Buenos días a la audiencia de Farco. Este sábado en Mendoza, los movimientos sociales, organizaciones y asambleas marcharán en defensa del agua pura y contra el fracking en el contracarrusel, marcha en oposición a los festejos vendimiales. Dialogamos con Guni Cañas, de la Asamblea por el Agua Pura, quien espera que el triunfo mendocino por la defensa de la 7722 impacte en la calle nuevamente. Desde las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura estamos preparándonos para, por 14avo año consecutivo, marchar en la contramarcha del carrusel vendimial, en el marco de la fiesta de la vendimia, donde se reúne mucha gente para ver pasar las carrozas. Nos manifestamos en defensa del agua, con alegría y con música, y este año más, porque recuperamos nuestra 7722 en un diciembre histórico para todos nosotros y nosotras. Las asambleas, organizaciones sociales, culturales, barriales, los gremios, partidos, nos juntamos para seguir diciendo: queremos una Mendoza sin megaminería, la 7722 no se toca, por una Mendoza libre de fracking y de agrotóxicos, por la democratización del agua, ningún barrio sin agua en Mendoza, por agua para las lagunas de Guanacache, y en los tiempos de mayor crisis hídrica y del calentamiento global, seguimos diciendo y vamos a seguir estando en la calle, no la criminalización de la protesta. Este sábado, bien tempranito, antes del carrusel vendimial, con sicuris, tambores, pancartas, alegría, nos juntamos y les decimos: el agua de Mendoza no se negocia. Saludos a los medios comunitarios y a sus oyentes. Nuestra voz. Desde Mendoza, tierra de la Martina Chapanay, y en el cumpleaños del informativo Farco, reportó La Mosquitera.